Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es este viejo adversario me pidió un amigo. No es nada. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, Carlos Marx sigue hablando del presente con Horacio Tarcus. Primera parte. ¿Sabes, Horacio? A veces hay temas que se los aborda desde el punto de vista de los medios porque alguna significancia tienen, porque se celebra algún aniversario. Entonces uno recuerda el año pasado los 150 años del Capital y aparecen toda una serie de producciones que se refieren desde distintas miradas acerca de ese libro que, parafraseando su título, constituye un momento capital en la historia de las ideas políticas de los últimos siglos, por lo menos de los últimos tres siglos. Y en 2018 aparece otro onomástico, como en alguna época se decía, que tiene que ver con el natalicio de Carlos Marx. Pero como nosotros no queremos convertir ni a las producciones ni a los personajes en figuritas escolares, y nos interesa la otra cara de estos personajes, encontrarle otras facetas. Y vos sos un entusiasta, minucioso y profundo investigador de Carlos, de los marxismos y de su vinculación con la Argentina. Me parece que una de las maneras introductorias al tema es qué relación, qué puente hay y cuándo se construyó, si es que se construyó, ese puente entre Marx y nuestro país. ¿Te parece arrancar por ahí? Me parece perfecto, Oscar. Bueno, mirá, las primeras noticias que tiene la Argentina, y te diría prácticamente todo el mundo de Marx, salvo el círculo más pequeño de el universo en el que él se movía, en Londres en parte, algo en Alemania, fue a partir de la Comuna de París. Horacio Tarcus, doctor en historia. ¿Por qué? Porque cuando estalla este acontecimiento, ¿no?, después de la guerra franco-prusiana entre Prusia y Francia, bueno, hay una situación muy compleja que lleva a que los obreros de París se hicieran con el control de la ciudad y constituyeran una suerte de poder comunal, autónomo, que termina enfrentándose con el poder del Estado francés, con la nueva república que justamente se va a constituir después de la derrota de Francia en la guerra, y el mundo se conmueve ante un acontecimiento inédito en la historia, o sea, los trabajadores, ¿no?, los descamisados, los plebeyos, el populacho, como se decía en la prensa de la época, se hacen con el poder de la ciudad y toman decisiones asociativas, decretan la educación popular, bueno, toda una cantidad de medidas que sacuden a la prensa de todo el mundo. Esto está en la primera plana de los diarios del mundo. A los pocos días de que llega la noticia de la comuna, aparecen las primeras noticias sobre la Asociación Internacional de los Trabajadores, ¿no? O sea, era incomprensible que el pueblo tomara el poder. Entonces, alguien tenía que ser el responsable. En realidad, no fue la Internacional de los Trabajadores la que promovió la comuna. La comuna fue un hecho espontáneo. Pero, como la Internacional, podríamos decir que buena parte de la Internacional respaldó esta experiencia, entonces aparece en la prensa una asociación secreta, comunista, en líneas generales, salvo algunas excepciones de una prensa liberal democrática que informa, podríamos decir con tranquilidad cuáles son los objetivos de la Internacional, el tenor dominante es el de una asociación maléfica destinada a la conquista del poder por la chusma, por el populacho. Bueno, y semanas después, ya cuando termina la experiencia de la comuna, la prensa del mundo dice, bueno, ¿quién? Porque tiene que haber alguien, tiene que haber un ser maléfico. Entonces aparece un Lucifer moderno, ¿no? Utiliza una expresión que aparece aquí en el diario La Nación, un periodista que en realidad está en París, está vinculado con los Mitre y envía corresponsalías desde las afueras de París o desde Versalles. Dice, acá hay un Lucifer moderno que se llama Karl Marx, un señor que se llama Karl Marx. Y esta es la primera referencia que aparece en el diario La Nación y en los diarios de la época, y ahí aparecen los primeros perfiles, aparecen las primeras biografías. Después fui viendo prensa de otros países con los años, prensa del Uruguay, prensa de Chile, prensa española, y me doy cuenta que son perfiles muy semejantes, las fuentes son las mismas agencias noticiosas que elaboran estos perfiles y que, digamos, se traducen y se adaptan dentro de cada país. Pero, digamos, la Argentina y el mundo tienen conocimiento ahí entre 1871, fines de 1871, tienen las primeras noticias de Marx. La Asociación Internacional de los Trabajadores, la AIT o Primera Internacional, fue la primera gran organización que trató de unir a los proletarios de diferentes países. Fundada en Londres en 1864, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos republicanos. Sus fines eran la organización política de la clase obrera tanto en Europa como en el resto del mundo. Así, sus fundadores pensaron un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. En ella colaboraron Karl Marx y Friedrich Engels. En 1872, el Consejo General de la AIT se traslada desde Londres, donde estaba ubicado desde sus inicios, a Nueva York, como producto de la reacción contrarrevolucionaria de Europa al ser derrotada la Comuna de París. Las principales acciones de esta fueron la toma del poder en París por los trabajadores, que todo diputado cobre lo mismo que un obrero, la efectiva separación de la Iglesia del Estado y la abolición del ejército sustituido por milicias urbanas. Finalmente, la primera Internacional se disuelve oficialmente en 1876. En 1889, en conmemoración a los 100 años de la Revolución Francesa, se establece la Segunda Internacional de corte socialdemócrata como la sucesora en sus fines políticos y que durará hasta 1916. ¿Sabés qué? Mencionás 1871 y el diario La Nación. Y si uno va enlazando piezas de un mismo rompecabezas, la necrológica que se publica en La Nación también tiene una pluma notable, notoria, llamativa, ¿no? Es extraordinario porque efectivamente quien escribe la necrológica es el cubano José Martí, que enviaba colaboraciones a La Nación, colaboraciones originales, o sea, no es que La Nación levantaba de la prensa de otros países, sino que, digamos, era un diario de una importancia enorme en América Latina, en el, bueno, en el mundo. Desde España, Miguel de Unamuno también enviaba textos originales. En todo caso, después se publicaban, se replicaban en la prensa española. Bueno, José Martí colaboró regularmente en La Nación y hizo un perfil de Marx porque él asiste a unas exequias, a una celebración que se hace en Nueva York por la muerte de Marx. En realidad es muy curioso porque Marx, si bien cierta iconografía soviética nos lo presenta como una suerte de líder del movimiento obrero, en realidad Marx era un exiliado alemán que estaba bastante solo en Londres. Sin duda, en los años de la Internacional encuentra reconocimiento, sus textos se reproducen en la prensa obrera de la época, pero después de la derrota de la Comuna, la Internacional entra en un declive y Marx entra en un cono de sombra al punto de que a su propio entierro van solamente 11 personas. 11 personas. Uno de ellos ni siquiera era un conocido, es alguien que un discípulo de Darwin que le dio curiosidad a quién era este hombre. Y se acercó. Y se acercó. se acercó ahí a al cementerio de Highgate, en donde Marx está enterrado. Entonces, la noticia tarda en llegar al mundo, pero bueno, conmueve a ciertos sectores. En varias ciudades del planeta se hacen pequeños actos. Hay que reponer las condiciones de la época. Para el movimiento obrero alemán, en aquella época era mucho más importante Ferdinand Lasalle, que era un organizador y un orador. Y era una figura romántica, era una figura pública, un tipo que se batía a duelo, una especie de Alfredo Palacios de la Alemania de la época. La comparación, ¿no? Ved esta gran sala. Karl Marx ha muerto. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias temerosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blanco al daño. Espanta la tarea de echar a los hombres sobre los hombres. Indigna el forzoso abestiamiento de unos hombres en provecho de otros. Mas se ha de encontrar salida a la indignación de modo que la bestia cese sin que se desborde y espante. Ved esta sala, la preside, rodeado de hojas verdes, el retrato de aquel reformador ardiente, reunidor de hombres de diversos pueblos y organizador incansable y pujante. La Internacional fue su obra. Vienen a honrarlo hombres de todas las naciones. La multitud, que es de bravos braceros cuya vista estremece y conforta, enseña más músculos que alhajas. Más caras honradas que paños sedosos. El trabajo embellece. Remoza ver a un labriego, a un herrador o a un marinero. De manejar las fuerzas de la naturaleza, les viene ser hermosos como ella. Dice un magure. Regocija ver juntos, ya sin odios, a tantos hombres de todos los pueblos. Todos los trabajadores de la tierra pertenecen ya a una sola nación y no se querellan entre sí, sino que todos juntos contra los que oprimen. Regocija haber visto, cerca de la que fue en París, Bastilla o Minosa, 6.000 trabajadores venidos de Francia y de Inglaterra. Habla un bohemio, lee en una carta de Henry George, famoso economista nuevo, al aire de los que padecen, amado por el pueblo aquí y en Inglaterra famoso. Y entre salvas de aplausos tonantes y frenéticas hurras, pónese de pie, en unánime movimiento, la ardiente asamblea, en tanto que leen desde la plataforma en alemán y en inglés dos hombres de frente ancha y mirada de hoja de Toledo, las resoluciones con que la Junta Magna acaba, en Karl Marx es llamado el hombre más noble y el pensador más poderoso del mundo del trabajo. Suenan músicas, resuenan cantos, pero se nota que no son los de la paz. Primer y último párrafo de la necrológica de Karl Marx, escrito por José Martí y publicado en el diario La Nación, el 29 de marzo de 1883. Es clara la comparación con un Alfredo Palacios que también tenía lo suyo, ¿no? En cuanto a su estilo bohemio. Exactamente. Y esas características personales, ¿no? Exactamente. Marx, en realidad, si bien dio algunas conferencias en su vida, no era un orador de masas, ni era un organizador estrictamente de partido, como lo era Lasalle, o como era Bakunin, el anarquista, que también era una figura conocida. No un organizador de partido, porque era anarquista, pero un organizador de grupos, de grupúsculos. Uh-huh. Se movía de una ciudad a otra, hacía arengas. Marx tenía otras características. Marx era un estudioso, se pasaba los días leyendo en una biblioteca, escribía de noche hasta las 5 de la mañana. Sus intervenciones públicas son escasas, ¿no? En los años, en torno a 1848... en el contexto de las revoluciones, tiene una intervención pública, pero es más que nada un periodista revolucionario. Y en la época de la Internacional, ahí hay un reconocimiento, pero bueno, por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que el conocimiento de Marx, de la obra de Marx, es tardío. Te diría que en realidad, cuando Marx muere, nace el marxismo. O sea, hay figuras como Engels, figuras como Kautsky, figuras como Bernstein, que reeditan la obra, que escriben nuevos prólogos, que recopilan la correspondencia, y se empieza a difundir la teoría de Marx ya como una suerte de sustento científico de un movimiento socialista que ya había nacido y que estaba creciendo en todo el mundo. Pero todavía hasta 1900 Marx es uno más dentro de un montón de figuras. Si uno lee los escritos de la época, Marx y Engels están junto con Lasalle, están junto con, Paul Lafargue, junto con Jean Jaurès. Jean Jaurès era una figura mucho más conocida. Solamente a lo largo del siglo XX, te diría, se va decantando como una obra de una solidez y de una densidad muy superior al de otras figuras de su época. Pero así sucede con la difusión de todas las doctrinas. Era mucho más fácil acceder al pensamiento de Marx, digamos, a través del resumen del Capital que hizo De Ville, o a través de los artículos de Paul Lafargue, que era un periodista ingenioso, buen escritor, un propagandista socialista, a través de curiosamente, un líder socialista llamado August Bebel escribe un libro sobre la mujer a lo largo de la historia, sobre el rol de la mujer en la historia, y este texto conoció innumerables ediciones a fines del siglo XIX y principios del XX, inclusive en España y en América Latina, y el militante, incluso los dirigentes, se introducían a la obra de Marx a través de la obra de este dirigente, de Bebel, hoy bastante olvidado. De las obras de Marx, ¿qué se conocía? El Manifiesto. Es la primera obra de Marx que se edita en la Argentina. En 1893... Probablemente también la más accesible, ¿no? Los destinatarios que sin duda inicialmente tenía, ¿no? La más accesible y probablemente de las obras de Marx, aquella que tiene una prosa más vibrante, más conmovedora, más entusiasta. Es una pieza maestra, ¿no? De algún modo nos ha quedado como el manifiesto de referencia. Todos los manifiestos del siglo XX, los manifiestos artísticos y políticos, de algún modo juegan con el manifiesto comunista, con sus metáforas, con su figura, son muy potentes. Se convierte el manifiesto a fines del 19, te diría, en un libro de iniciación. Es el libro a donde recurren, podríamos decir, todas aquellas personas que quieren iniciar a alguien en el socialismo, le dan a los jóvenes a leer el manifiesto. La puerta de entrada a este pensamiento que se va expandiendo, y no solamente en Europa. Así es. Así es, que se expande por la misma época en América Latina. Justamente estoy trabajando en una historia del manifiesto comunista con foco en América Latina, y lo que descubro es que el manifiesto ya se publica en México en la década de 1880. En 1884, un periódico, se llama El Socialista, le dedica un número íntegro al Manifiesto Comunista. Y en 1893 aparece la edición porteña por iniciativa de un inmigrante italiano que se llamaba Domingo Rizzo. ¿Y cómo consiguen el manifiesto? Porque los socialistas españoles, el PSOE español, le envía ejemplares al Grupo Socialista de Buenos Aires en 1893 y toman esa edición y este Rizzo le hace un pequeño prólogo, un prólogo muy sencillo. Él no es un intelectual, pero es un tipo culto, un tipo lector, y promueve la literatura socialista, y era el primero de una serie de folletos socialistas que después se van a editar en la década de 1890 y de 1900. Horacio Tarcus es doctor en historia, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. En 1998, Tarcus fue uno de los fundadores del CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, institución hoy integrada a la Universidad Nacional de San Martín y de la cual es su director. ¿Sabes qué? Como habitualmente ocurre, vas abriendo carpetas, vas abriendo como caminos donde, si uno elige por acá, se va a encontrar con una riquísima forestación, si uno elige por ahí, con un paisaje de idéntica adjetivación. Tomo dos cositas arbitrariamente de entre lo que fuiste mencionando y nos quedamos en la primera acá, en este territorio, porque aparece Juan B. Justo, traduce y publica El Capital. Así es. Así cosa es. Que, y no mucho tiempo después, 1898, año más, año menos, de su publicación original. Juan B. Justo, ¿cómo juega en esta partida? Bueno, es una historia también muy interesante, porque Juan B. Justo es un médico con inquietudes políticas, inquietudes sociales. Se acerca a la Unión Cívica, participa en la llamada Revolución del 90, pero enseguida se desencanta de lo que él llama la política criolla. Y como era médico, y era un cirujano, a pesar de su juventud, de renombre, dice, bueno, voy a participar en la revolución, pero como médico, simplemente para curar, pero no sigue como miembro de lo que después va a ser la Unión Cívica Radical. Juan B. Justo se va a perfeccionar a Europa, visita Alemania, visita Bélgica, visita España, y aprovecha esta visita de perfeccionamiento para conocer a los grandes líderes socialistas de la época. Y como hablaba perfecto alemán, traba vínculos con un editor catalán socialista que se llamaba García Quejido, que tiene el plan de lanzar una biblioteca socialista. Y entonces es en este viaje que nace el proyecto de traducir los tres tomos del Capital, de los cuales Juan B. Justo llega a traducir solamente el primero. El primero, claro. El plan es así. Juan B. Justo volvía a la Argentina, iba a traducir el Capital, el primer tomo, desde Buenos Aires, le iba a enviar por tramos a García Quejido los capítulos, y García Quejido los lanza, que era muy común en la época este sistema, bajo el formato de pliegos, que después se encuadernan y arman el libro. O sea, vos podés ir comprando los pliegos y después mandar a un encuadernador que te los unifique y les ponga tapas. En aquella época había un encuadernador cada dos o tres cuadras. Ahora, lamentablemente, es un oficio en extinción. O si no, la propia casa editora se guardaba una cantidad de pliegos y después lanzaba el libro completo, ¿no? Por supuesto, era mucho más económico comprar los cuadernillos. De modo que Justo cumplió, tradujo el primer tomo del Capital, pero económicamente para el pobre García Quejido la operación fue un fracaso. Llegó a editar dos libros, uh-huh. Uno con los ensayos de Gabriel Deville, que era un divulgador francés del socialismo marxista, y el tomo 1 del Capital. Lo que no alcanzó a vender, porque claro, para el bolsillo de un trabajador español o argentino de la época, era un precio muy poco accesible. Entonces García Quejido donó al PSOE los ejemplares que le quedaban, unos más o menos unos 800 tomos de cada una de las obras, de donde se desprende que se deben haber editado 2.000 ejemplares, que se han vendido 1.200 entre España y América Latina, y quedaron para la circulación de los o entre los obreros o interesados. Exacto, se fue vendiendo a lo largo de los años. Circulaban mucho más las ediciones populares, que eran resúmenes del Capital. Había un montón. La más conocida en el mundo hispano era la de Gabriel Deville, pero por ejemplo en Italia, curiosamente, fue un anarquista, Carlo Cafiero, el que hizo la edición abreviada. También se tradujo al castellano en España. Hay una edición abreviada que se hizo en Alemania, en la propia Vida de Marx, una edición en inglés. Esto sí tenía muchísima más circulación. El propio Repetto, digamos, el líder número 2 del Partido Socialista, confesaba que no había logrado avanzar en la lectura del Capital y que se había iniciado en la teoría marxista a través de los resúmenes. Y podríamos poner muchos ejemplos en las memorias de los socialistas, a donde cuentan las dificultades para entrarle a una obra de una alta complejidad. O sea que la dificultad no estaba solamente en el precio, la dificultad estaba en la complejidad teórica. Solamente a lo largo del siglo XX es una obra que se va aquilatando, queda olvidada por periodos, y después una gran crisis capitalista nos recuerda que hubo un señor que pensó que el capitalismo efectivamente desarrollaba las fuerzas productivas, pero lo hacía mediante crisis y a través de costos sociales muy grandes, porque quienes sino los trabajadores son los que pagaban los costos de las crisis. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Hoy en Tramas. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Carlos Marx sigue hablando del presente con Horacio Tarcus. Nuestro hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Primera parte. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Esto está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de reposado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Baila, hermano, el vals del obrero. Mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esta hermana planetaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos y tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres. hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com